nosotros el sábado ya empezamos el despliegue en toda la, nuestra jurisdicción, que abarca las localidades de Bolívar, La Prida, General Alvear, Tapalqué y obviamente Olavarría. Tenemos entre tanto el escuadrón de ingenieros como el regimiento tienen desplegado más o menos 500 hombres. Uh-huh. En la guarnición quedan muy pocos porque desde seguridad o ante eventualidades de rescatar algún vehículo y demás. El sábado ya nuestra gente va a estar instalada en los distintos lugares que están destinados a estas elecciones primarias para la espera que el Correo Argentino distribuya las urnas. Se guardan en esos locales, nuestra gente duerme en los distintos establecimientos para iniciar los comicios a las 8 de la mañana del día domingo. Nosotros participamos en lo que es, una vez que terminan el escrutinio, el presidente Mesa con los correspondientes fiscales, las urnas se coloca la faja, se entregan al Correo Argentino y nosotros participamos en el traslado de las urnas a los distintos puntos de reunión hasta que llegan a La Plata para el escrutinio definitivo. También incluimos dentro de nuestro recorrido las distintas unidades penitenciarias, como por ejemplo Urdapilleta, Sierra Chica y Tapalqué, que recogemos las urnas a través con gente del correo y las trasladamos también hasta el escrutinio definitivo.